que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrios desde Caracas, Venezuela, para presentar las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas correspondientes a la emisión de Contacto Sur de hoy, martes 25 de noviembre del 2014. Estamos preparados para entregar los titulares. Atención, hoy el mundo grita no a la violencia contra las mujeres. En Argentina, campesinos protestan frente al Congreso de ese país para reclamar apoyo a la agricultura familiar. En México se preguntan quién arregla la crisis institucional. Atención, según comunicado de la FARC, el diálogo con el gobierno colombiano podría empantanarse. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Vamos con el desarrollo de las noticias. El 25 de noviembre fue declarado como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La resolución aprobada fue el resultado de una creciente movilización internacional para acabar con la trágica epidemia que devasta la vida de miles y miles de mujeres y niñas que están generando distintos problemas y genera un debate en el día de hoy. Marilyn Belis nos presenta la siguiente nota. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en memoria de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana, brutalmente asesinadas por orden del dictador Rafael Trujillo en 1960. Esta fecha recuerda a los gobiernos, a las organizaciones internacionales y a las organizaciones no gubernamentales su compromiso de sensibilizar a la sociedad en general respecto al problema de la violencia contra la mujer. En El Salvador, si bien en los últimos años se han dado avances con la aprobación de leyes, la violencia contra las mujeres por razones de género sigue siendo muy compleja y muy difícil de erradicar. Más de la mitad de la población la constituyen las mujeres y más del 80% de ellas han sufrido algún tipo de violencia, esto según estadísticas del Instituto de Desarrollo de la Mujer, ISDEMU. Actualmente existe más conciencia sobre el impacto de la violencia contra las mujeres y de cómo se evidencia desde las expresiones más sutiles hasta las más graves y repudiables como lo es el feminicidio. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer nos recuerda el compromiso de todos y todas de construir una cultura de paz, una sociedad con igualdad de derechos, una sociedad libre de violencia. Y el mundo y América Latina conmemoran esta fecha, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero con cifras terribles. Hasta el año pasado, por lo menos un 70% de las mujeres en el mundo son afectadas por la violencia. El año pasado, solamente 1.800 mujeres recibieron violencia de género. Los lugares más donde se destacaron más noticias, América Latina. Y se está llamando una campaña, ya que al menos hay 603 millones de mujeres y niñas que viven en países donde la violencia de género sigue sin ser considerada un delito. En CNR Perú nos presentan la siguiente información. Nos encontramos con María del Carmen Panizo, ella es asesora senior del programa Combatir la Violencia contra la Mujer, ella trabaja en GIZ. María del Carmen, desde tu experiencia de trabajo en estos 4 años, viendo la realidad aquí en el Perú respecto al feminicidio, ¿cómo sientes tú la situación? ¿Ha avanzado en algo nuestro país a través de las políticas de gobierno, con esta nueva ley, además que el año 2013 también se implementó? ¿Se han logrado reducir las incidencias en este sentido? A ver, tenemos que hablar de avances en dos terrenos, ¿no? El terreno formal, que son a partir de la legislación y las políticas públicas implementadas desde el Estado, y ahí hemos avanzado. Hemos avanzado en leyes, hemos avanzado en reconocimiento de que este delito existe. Contamos ahora con un observatorio de criminalidad, ¿no?, en el Ministerio Público, que realmente cuenta los feminicidios. Se cuenta con un registro en el Ministerio de la Mujer, que además recoge las tentativas, es decir, estas manifestaciones extremas de intentos de asesinato hacia las mujeres, no por parte de parejas, exparejas, por razón de género. Pero sin embargo, en la vida cotidiana de las mujeres vemos que la cosa no mejora sustancialmente. ¿Y no mejora por qué? No mejora porque no cambian los patrones socioculturales machistas. No vemos que el feminicidio es la más grave afectación hacia la vida de las mujeres, hacia la seguridad de las mujeres, a su derecho a una vida libre de violencia. ¿Pero qué tenemos? Primero, un Estado e instituciones que no responden ante las denuncias de las mujeres, ¿no?, que no valoran el riesgo de que las mujeres, en un acto de valentía, hacen de conocimiento, ¿no?, que son víctimas de violencia, que hay estos actos pueden exacerbar o exacerban la violencia dentro de los propios hogares o de las relaciones o ex-relaciones. Entonces las mujeres se exponen, ¿no?, a nueva violencia y muchas veces al asesinato. Cuando las mujeres no sobreviven a estas violencias, algunas mueren lamentablemente y otras sobreviven, vemos que no hay apoyo, ¿no?, por parte de instituciones, ¿no?, para su recuperación, que no hay suficientes albergues a donde ellas puedan acudir. Pero por otro lado vemos, ¿no?, y esto además así ha sido manifestado en diferentes documentos y entrevistas que hemos realizado, que los operadores de justicia no llevan a cabo una adecuada investigación, no llevan adecuadamente una buena acusación, y finalmente que los procesos judiciales no contienen sanciones adecuadas para los que ocasionaron el feminicidio, para los feminicidas. Y que no hay justificación para que se nos agreda. Nada justifica la violencia contra las mujeres, nada. Todo lo que tienen en la cabeza los agresores son consideraciones machistas. Entonces, eso es algo que tiene que estar en todos los discursos y en todos los mensajes, en los medios de comunicación, espacios de socialización y en la educación, sobre todo. Muchísimas gracias, María del Carmen. Desde GIZ, no más violencia contra la mujer. Ay, mamacita rica. Oye, ¿qué te pasa? No me toques. ¿Para qué te pones una minifalda, pues? Mujer, tú no tienes la culpa. Denuncia al cobarde. Defiende tu vida, tus derechos. Lucha por ti y por los tuyos. Exige justicia. Nunca bajes la cabeza. Libérate y vive tu vida. No más violencia contra la mujer. Un mensaje de GIZ, La Dolce Vele y Comunicadores en Línea del Perú. Continuamos con más información en Contacto Sur. Atención, organizaciones campesinas reclamaron frente al Congreso Nacional una ley de reparación histórica de la agricultura familiar. ¿Cómo ocurrieron estas protestas de estas 11 organizaciones campesinas? Hernán Agustini tiene el informe. Hola amigos de Latinoamérica y el Caribe. En Argentina, 11 organizaciones campesinas reclamaron frente al Congreso Nacional la restitución de un artículo que establecía el financiamiento de la proyectada Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que ya tiene la sanción de diputados y en cuya elaboración participaron las organizaciones. Mercedes Aguada, vocera del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Estamos acá pidiendo la restitución del artículo 33 de esta ley de la agricultura familiar, que para nosotros es tan importante. Después de tantas luchas, de idas y venidas, cuando al fin logramos concretar este sueño de tener una ley de la agricultura familiar, otra vez nos ponen una traba. Las organizaciones pidieron que el Senado restituya el artículo 33 del proyecto de ley de la agricultura familiar, que garantizaba un financiamiento de al menos 1.500 millones de pesos a partir de la sanción de esta ley. Si no, la medida se transformaría en una burla al campesinado, según lo expresó Benigno López, del Foro Nacional Campesino. ¿Cómo habría reparación histórica si no tiene presupuesto, no? Es letra vacía de contenido, porque reparación histórica es algo fuerte, es algo grande, y en el caso de la agricultura familiar, campesino, indígena, de la pesca artesanal, es un sector postergado, discriminado, pisoteado, atropellado durante toda la historia y hasta el presente. Este sector a quien representamos sufrió ayer y sufre hoy, sufre desalojo por el modelo de los agronegocios en todas las provincias argentinas. Y nuestro proyecto de ley, que tiene media sanción, lleva el título de reparación histórica, sin presupuesto. Por lo tanto, las organizaciones serias de este país estamos desconformes, estamos alerta, estamos indignados, están perjudicando a todo el sector, a los 250 o 280 mil familias de pequeños productores que existen en el territorio nacional. Desde Incupo, el Instituto de Cultura Popular, reportó Hernán Agustini. Y en México ahí siguen los problemas y estudiantes y organizaciones sociales dan un ultimátum al presidente Peña Nieto para que aparezcan o se conozca qué pasó con los 43 estudiantes desaparecidos. Están dando un plazo de 6 días y en las últimas horas se conoció que descubrieron 10 fosas clandestinas, 7 con restos óseos y las otras con ropa impregnada de sangre. Están investigando. Sin embargo, ¿quién arregla la crisis institucional? Vamos con un trabajo especial que nos preparó Geraldina Lázaro. El presidente uruguayo José Mujica llamó este lunes a los mexicanos a juntarse y a apoyar al Estado para resolver la crisis desatada por la desaparición de 43 estudiantes, y consideró superado el malestar que sus afirmaciones provocaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El problema que tiene México, si no lo arregla el Estado, ¿quién lo va a arreglar? ¿Usted cree que se combate con la mafia del narcotráfico, con manifestaciones, con cárteles? Por favor, tienen que juntarse y apoyar y darle para adelante, porque es bravísimo, afirmó Mujica ante periodistas. El popular mandatario dio por zanjado el malestar que ocasionó en el gobierno de Peña Nieto. Sus declaraciones a una revista francesa, en las que calificó de terrible la situación que atraviesa México, aseguró que ese país parecía una especie de estado fallido. Para el domingo, el gobierno mexicano anunció su rechazo categórico a las declaraciones del presidente de Uruguay y citó al embajador de ese país, Jorge Alberto Delgado. Horas después, la presidencia uruguaya emitió un comunicado en el que Mujica ofrecía apoyo a favor de México y aseguraba que no se trataba de un estado inocuo ni fallido. Además, desechó la posibilidad de hablar sobre la polémica con su par mexicano, ya que él lo entiende perfectamente. La apreciación de Mujica coincide con la imposición del canciller uruguayo, Luis Almagro, que este lunes aseguró a la AFP que el incidente no fue un diferendo y que ya es un episodio superado. Para Contacto Sur desde México, reportó Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen. Y al cierre tenemos, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con los diálogos de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla? Dicen que en las últimas horas está empantanado este esfuerzo. Resulta que el jefe guerrillero Rodrigo Londoño emitió un comunicado que dijo: los diálogos de paz no será una tarea fácil de reanudar debido a que acusan al presidente Santos de violar el acuerdo inicial que indicaba que se mantendrían las conversaciones pasara lo que pasara, ocurriera lo que ocurriera. La FARC dijo que va a liberar a 2 soldados al Comité Internacional de la Cruz Roja, pero advirtieron que la liberación del general está en riesgo por los operativos militares de rescate ordenados por Samtó. Aunque el gobierno ha negado estos operativos, la guerrilla insiste que sí se están haciendo. Lo cierto es que la reanudación de diálogos de paz, dijo el jefe guerrillero, tendrán que ser revisadas y evaluadas estas a través de algunas consideraciones de último momento. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. Se despide de ustedes Javier Barrios. ¡Eres una inútil! A mí también me pegaba mi pareja, pero lo he superado. Siempre pensé que nadie me iba a escuchar, hasta que un día dije basta. Y ahora estoy tranquila. Por fin mis hijos tienen un hogar sin un padre violento. Rompe el silencio. Busca ayuda. Busca ayuda. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.